semana. Aquí estamos. La cumbia no es para divertirse. La cumbia es para sentirla. Se baila así. Otra por ahí y se baila así.